Estás escuchando La Mosca en la Leche. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera. 34 son los minutos que pasaron de las 8 de la mañana y nos vamos hasta Chapad Malal. Allí nos atiende María del Mar Rodríguez para abrir, como cada jueves a esta hora, el Narrando en Cada Huella. María, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿vos? Todo bien, ¿cómo está por allá? Lamento decirte que volvimos a gris de cada jueves. Bueno, no hay coincidencia, hoy tenemos sol, aparentemente, a menos está anunciado. Pero bueno, ¿gris y frío o gris y más o menos? Y está un poquito fresco. Pucha. Bueno, habrá que ponerle un poco de garra al día. María, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, retomando un poquito lo que contamos el jueves pasado, que fue la manifestación estudiantil y bueno, después la toma del consejo escolar en la que los chicos la tomaron esa misma mañana hasta el sábado la tarde. Bueno, pasé una de las noches ahí, tuve la oportunidad de escuchar algunas de las historias de los chicos. Historias que se contradecían con lo que estuvieron diciendo los medios de comunicación. Eso, ¿qué dijeron los medios de comunicación? Porque siempre hay determinado, digamos, formato casi establecido de cómo muchos medios cubren una manifestación de estas características por parte de los chicos. ¿Qué dijeron? Bueno, tratándose de adolescentes, primero empezaron diciendo que fue una toma violenta, que entraron por la fuerza. Cuando no fue así, simplemente abrieron la puerta y entraron todos juntos manifestándose, entraron al hall, digamos, y ahí estuvieron con los bombos y con el megáfono reclamando sus derechos. Estuvieron más o menos 40 minutos esperando a Amalia Rey, que es una de las referentes de este espacio, que ella misma se encerró en su oficina, estuvo un buen rato para salir. Después los medios dijeron que rompieron cosas, cuando en realidad arreglaron cosas que ni siquiera ellos habían roto y que se habían llegado archivos, cuando no fue así. Básicamente todo el tiempo como, la demonización todo el tiempo, sí, perdón. No, está bien, nos estamos pisando entre ambos. Digo, la demonización de siempre, de la que tristemente son víctimas los estudiantes cuando deciden salir a defender sus derechos. Claro, y fundamentalmente correr el eje de la discusión que, bueno, son los estados de las escuelas y este reclamo que los chicos hacen, la verdad que tan coherentemente, porque supieron enfrentar de igual a igual a todos estos referentes, incluso a los medios, para ellos mismos desmentir todas las cosas que estaban diciendo. Ahora bien, vos estuviste ahí y observaste que nada que ver, que nada de lo que se dijo en los medios fue así. Claro, exactamente. La verdad que era un espacio, estaban todos muy tranquilos. Capaz que ibas a la parte de la cocina y eran tres cocinando con la vaquita que ellos habían hecho para hacer unas verduras, para hacer unos fideos. Ibas a otro rincón y estaban en ronda tocando la guitarra. Ibas a otro y estaban discutiendo. Ibas a otro y estaban jugando al truco. Así pasaba toda la noche, noches que muy pocos durmieron. Que bueno, hasta han visto películas, han armado debates en base a esas películas. Bueno, fue bastante cansador en el sentido físico, pero a la vez ellos mismos hablan de que retomaron muchas fuerzas y que fue una oportunidad para conocerse con otros pibes y pibas de otras escuelas. Y sí, que también, digamos, pasan estas cosas. ¿Y hay alguien en particular con quien has tenido la posibilidad de hablar? Sí, bueno, estuve hablando con varios pibes y pibas, pero elegí compartirles la entrevista de Milagros. Milagros es la chica con la que tuviste la oportunidad de hablar el jueves pasado. Sí. Bueno, para saber quién es esta muchacha y cómo llegó ahí, ¿no? Por empezar, voy diciendo que tiene 17 años, como muchos de los que están ahí, de 16 y 17 años, con, bueno, una ideología política y de lucha bastante marcada. Y bueno, esto es lo que me decía Milagros. Me gusta mucho leer, mirar películas Bueno, esto es apenas un pedacito de la larga entrevista que tuvimos con Mili. Y bueno, cabe descatar que ellos no fueron como bandera política, ni ellos ni ninguno de los chicos que están ahí no fueron con su bandera partidaria, sino que cada uno decidió por motus propio ir a ese espacio, y en el momento en que llegaron se encontraron con sus compañeros y compañeras de militancia. Eso fue muy lindo, la verdad. Sí, por supuesto que sí, y además, digamos, este relato de ella, que puede ser el de miles y miles y miles y miles y miles de chicos y chicas en todo el país, digamos, en esta historia de encontrarse en un momento militando y envueltos en algo que tiene, digamos, este contenido. Y como vemos, lejos están de aquellas construcciones demonizadas que hacen algunos medios de comunicación. Así que gracias, como siempre, por compartirnos estas historias, María. Y para cerrar, ¿con qué música ilustramos?

está dispuesto a darlo y empezar a ver mejor. Que están buscando esos seres extraños. Desde Bahía Blanca, Puerta del Sur argentino, LU3 AM1080 y FM Ondas. Dos radios y un mismo corazón. Para quien quiera escuchar.